El ciclo de teatro Capital Humano. Del otro lado de la línea la tenemos a Meli para poder charlar un ratito. Hola Meli, ¿cómo estás? Hola, buen día Ale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno Meli, se están por venir para acá mañana. Contanos qué es este ciclo y qué vamos a ver en San Marcos. Bueno, te cuento, mañana 18 de mayo estamos en Casa de la Cultura, ahí en San Marcos. Estamos muy contentos por esta fechita que sale. Ciclo Capital Humano es un ciclo que nace en Buenos Aires. Yo hasta el 30 de abril estuve allá. Se estrenó el 8 de febrero, estuvimos en varias salas. Es un ciclo, es un evento de teatro crítico, irónico, polémico, en este contexto tan adverso que nos toca vivir. Está organizado, producido por el Grupo Rabia Organizada, en este momento Edición San Marcos, porque es rotativo, todos los monólogos van rotando según el espacio que nos toca. Bueno, ¿quiénes participan, Meli, de este ciclo? Te cuento, bueno, Enemigas Públicas es mi monólogo, está permanentemente, mi monólogo está todo el ciclo, como gestora, digamos, y como creadora del ciclo junto a Beba Malibú. Bueno, decidimos poner Enemigas Públicas como una grilla permanente. Yegua de Troya, el unipersonal de Lola Querida, que es parte del elenco de esta edición San Marcos, y Onirias, fragmento de Onirias, tercer acto, Décimas a Dios, unipersonal de Iñaki Rollo. Va a estar de anfitriona Flor Col, así que también estamos muy contentas, y el evento en esta edición está producido por Monstruo, Lucas, así que estamos muy contentos con todo lo que se va a dar mañana. Es recomendado para mayores de 13 años. Bueno, así siempre es. Obviamente hay que poner esto, hay que aclararlo para que después no se aparezcan con niños y niñas chiquitos que pregunten en el medio de la función qué es lo que está pasando. Así que me parece muy bien que lo hayan aclarado. Meli, contanos cómo es hacer estos teatros itinerantes por acá, por Córdoba. ¿Cómo la van llevando sabiendo de que el moverse acá es privativo a veces por el tema de los pasajes? Así es, bueno, es un laburo de muchísima gestión, ponerse en comunicación con los artistas, con gente que sabe gestionar, producir, en este caso un Monstruo, bueno, pues una persona que al toque cuando le mandé el proyecto me dijo, sí, lo hagamos en Córdoba. Tenemos muchas fechas, no solo mañana en San Marcos, después vienen más, también en Córdoba Capital, y bueno, se gestiona con la sala, con Seda La Gorra, cubrir paso de parte de los pasajes, compañeras que nos reciben en las casas, tenemos cubierto, digamos, eso, estadía, comida, y todo lo que implica hacer teatro en estos tiempos, ¿no? Que es bastante complejo, pero a la vez siempre se arma una red muy amorosa de gestión. El título Capital Humano es en referencia al cambio que el gobierno hizo con el tema de desarrollo social, ¿lo tomaron de ahí? Sí, es por supuesto es un texto, un título bastante irónico, por eso no deja de ser los unipersonales que hacemos son bastante críticos, todos tienen un trasfondo político, como todo teatro, no solamente es entretenimiento, sino que también tomar con humor ciertas cosas, o por lo menos desde una mirada irónica, todo lo que está sucediendo. Y bueno, hacia allí vamos a ver cómo tenemos la convocatoria. Creo que va a estar bueno, que va a haber gente que de la zona que se va a acercar. Así que, bueno, eso estamos esperando que sea una linda fecha mañana. ¿Cómo lo están llevando ustedes cuando se presentan delante del público? El tema de mover la ironía dentro de los unipersonales, ¿la gente lo comprende? Porque, bueno, sabemos que en San Marcos el público es afín a todo esto, pero cuando se mueven por otras partes de Córdoba, que por ahí no tienen el clima de San Marcos y tienen otro clima, como acá en Jardino, que acá ganó Milei por escándalo, imagínate que por ahí te encontrás con alguno en el público que puede llegar a tener hasta algún comentario fuera de lugar. Mira, todavía no nos pasó, siempre tuvimos muy buena recepción allá en Buenos Aires, y bueno, bienvenido sea, si pasa algo, recibirlo, el público también puede hacer su catarsis, siempre que sea tomado con respeto, por supuesto. Digamos, nunca nos pasó una situación adversa, ¿no? Claro. Que tengamos que sortear ahí como difícil, pero pero bueno, si el público tiene algo para decir, no hay inconveniente. Lo que sí, este evento, lo que tiene de particularidad, además de que los monólogos son rotativos, hay una anfitriona o un anfitrión según las fechas. Claro. Entonces siempre va a haber como una entrada en calor al público, siempre algo muy muy irónico, gallacesco si se quiere, una empleada pública o algo tomado con mucho humor para poder digerir todo este contexto social y político que atravesamos a nivel histórico también. Entonces, bueno, la anfitriona tiene ese difícil papel, sí, pero a la vez muy divertido de hacer la entrada al público. De dar la bienvenida sea como sea. Meli, bueno, las entradas valen 3.500 pesos las anticipadas, 4.000 en la puerta. Para comprar las anticipadas lo pueden hacer al alias CHICO Bruja, Chico Bruja. A nombre de Lucas Velasco, y tienen que enviar el comprobante por teléfono al 3513487010. Si alguien está escuchando el programa, mándenos un mensaje y yo les mando la gacetilla que vos me mandaste, y así pueden, porque acá normalmente lo bueno es que gente de acá del pueblo, de los alrededores, se va hasta San Marcos los fines de semana y por ahí pueden aprovechar la oportunidad para divertirse un rato con ustedes. Para acercarse, sí, mira, te corrijo una cosita, es Lucas Balaco, a nombre de él, digamos, el alias Chico Bruja, que también lo pueden buscar en Instagram, Chico Bruja, que sí, es quien nos está produciendo, es un excelente gestor y productor, Chico Bruja, y nuestro Instagram es @capitalhumanociclo, así nos encuentran con todas las fechas que ya se hicieron, las que están ahora por venir, y bueno, así seguiremos con la grilla este año. Meli, mucha suerte, y sabés que contás con nosotros para cuando quieras charlar. Gracias, Ale, muchas gracias por el espacio, y estás invitadísimo cuando quieras. Abrazo grande. Un beso grande, chao, chao.